Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Aquí no viene la perorata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas noches. Hoy en el... ¿Ya? ¿Ya, ya? Ah, creo que ya empezó. ¡A huevo! ¡Avisa! ¿Cómo que López Obrador? Bueno, buenas noches, bienvenidos a ¿qué es lo que es el ojo de Faeton? Un círculo de estudio de la poesía contemporánea. En esta ocasión nos acompaña Sergio Funk. Él nos hablará acerca de Mario Papasquiara. Y bueno, bienvenidos a todos, tanto a Funk. También agradecerle a él mismo por el espacio. Estamos en el centro. Ahora casa llena, casa. A huevo. A huevo. Estamos aquí en Prisciliano Sánchez de 115 para que le caigan. Y bueno, también aquí en los controles está Jacobo Monraz en la cabina recibiendo los comentarios y recibiendo sus preguntas. Y bueno, nada más como para recordar, pues este círculo de estudio empezó con Daro Soberanes y Ángel Corral. También lo organiza Guillermo Lera, el buen Guille, y Alejandra Estrada. Un abrazo a ellos que nos están escuchando desde el DF, ahora CDMX. Y bueno, la primera parte, Sergio nos va a hablar de Mario Santiago Papasquiaro. Este poeta. ¿Sí, así? Sí, poeta. ¡A huevo! El poeta infrarrealista. Y bueno, le voy a pasar los micrófonos a Funk. Pues buenas tardes y buenas noches también. Estamos aquí en la rueda y sí, desde luego agradecer a todos los compas que nos acompañan o que nos escuchan por Radio Cartón. Y pues es así como muy raro, ¿no? Estarla haciendo de como de tocho, ¿no? Pero también así. Bueno, a mí lo que se me hace botana, ahorita que te pegan un café. Funk, ¿me das un café? Un momento, vamos a poner la ponencia. Nos va a hacer el paro Isra Soberanes, que también es el anotador. Sí, ya, huevo. O también puede ser Jacobo, ¿no? Que salga de allá del escondite secreto. ¿Dónde está el tigre? y bueno, pues se me hace muy interesante participar en esto que llaman el ojo de Faeton, pues círculo o compas que se dedican al estudio de la poesía contemporánea, porque pues también es muy interesante conocer un poquito más acerca de los libros o de los autores que leemos y que nos obliga también un poquito más para poderlos entender, ¿no? De hecho, a mí se me ocurrió ponerle a esta charla instrucciones para leer a MSP como si fuera realmente un instructivo para, no sé, armar un juego, una maquinita y poderle echar a andar. Y así en ese sentido también poder de alguna forma pues desestructurar, ¿no? El personaje, el sujeto poético o el alter ego o todo esto que tiene que ver con lo que de alguna forma son los mecanismos de la literatura, en este caso de la poesía de Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Y bueno, pues me voy a ir así como de hit. Y dice, antes de Jacobo ya valió. ¿Sí me escucho? Bueno. Sí, ahí, ya está. ¿No? Bueno, antes y como preámbulo, el poema de Mario Santiago Papasquiaro, titulado MSP, incluido en la antología de Arte y Basura. Es decir, voy a leer este poema. Este poema que da inicio. A ver, voy a leer este poema que da inicio precisamente a este libro que se llama Arte y Basura, que tiene mucho sentido el título, en el sentido de que Mario Santiago escribía como loco, ¿no? Como descosido, ¿no? Siempre estaba escribiendo y escribía en los libros de otros, ¿no? Se me hace muy loco que este autor escribiera en los libros de otros. Es como un grafitero, ¿no? Que va y tacha la firma de otro grafitero en una casa o en una portada o en un, no sé, en una fachada que no es su casa, ¿no? Que es casa de otro, pero que va y implica tener un lienzo ahí como para hacer su raya, su tagger, su mural, su no sé. Y en este sentido como generar una subversión en contra de lo que es privado, ¿no? De lo que se considera propiedad privada y que llega uno y echa una meada y corre, ¿no? En este caso, él lo hacía porque tenía ese impulso de estar escribiendo siempre en los, y en algunos libros que le prestaban, en los márgenes de los libros, en las partes blancas, al igual que en una servilleta, o decía, en el libro dice que hasta en los portavasos, ¿no? Entonces, este pues libro tiene mucho que ver con si realmente lo que escribía, porque luego, pues ustedes saben, muchos poemas, muchos poetas recuperan o retoman esos escritos como borradores para de ahí partir a hacer un poema o hacerle algunos ajustes o tomarlos para ser parte de otro poema. Bueno, al final de cuentas, esto que de repente se les ocurre, pues ahí Mario Santiago lo ponía en cualquier superficie que pudiera ser rayada, ¿no? Este tiene un epígrafe que dice: los muelles del universo se están quemando. Es un poema dedicado a sí mismo. Moriré sorbiendo pulque de ajo, haciendo piruetas de cirquera en la hija de los apaches del buen Pifas. Bajo la bendición de las imágenes sagradas, inmortales, del Kit, el Chango, el Batlin, el Púas, Ultiminio, el ratón, sacerdotes del placer del cloroformo. Que más que saber salir de las cuerdas, a fajarse la madre en el centro del ring. La vida es una madriza sorda, alucine de FZ, película de Juan Orol, mejor largarse de ahí, sin decir se me va o enchílame la otra, garabateando la posición de feto, pero ahora sí, definitivamente y al revés. Pues agradezco a los compas del Ojo de Faitón, a Israel Soberanes y a Neri Tello, aquí en Guanatos, por esta invitación, a los compas del Chilango Town, Daro Soberanes y Ángel Corral. La idea de llevar a cabo este tema de este autor es una decisión mía, y bueno, voy a continuar. Este instructivo tiene como objetivo desorientar un poco, no mucho, al usuario en su disposición para seguir a través de una descodificación, al parecer inconexa, con diversos vocablos y o recursos utilizados por el sujeto de sujeta de santo, y comprender de una manera más clara la situación desordenada de ondular lo real con lo ficticio en la literatura, opuesta a su condición poética suscrita en su tiempo y espacio, o como dicen otros, lo que le tocó vivir, de tal forma recolectar esquirlas de inseres y esencia de todos los polvos. De modo y a sabiendas de que esto puede fracasar, espero que la lectura de sus textos les resulte leve. Mario Santiago Papasquiaro es el sujeto poético, el yo poético, pero no el autor. El autor determina como una necedad práctica y activa desconocerse a sí mismo y reinventarse como un personaje real, aunque sea ficción. Se desmarca de un posible pasado y se desenmascara o enmascara. Esto depende de cada quien. José Alfredo Sendejas. José Alfredo Sendejas es Mario Santiago Papasquiaro, alter ego de otro personaje de ficción que lo resucita al escenario literario en México y otros lares, Ulises Lima, que otro investigador menos salvaje refiere como una personalidad compartida entre nuestro sujeto y el cocodrilo poeta. Entonces, aunque no todos estén de acuerdo, Ulises Lima, Mario Santiago y José Alfredo pudieran ser el mismo sujeto. Yo hablaré del poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro, nacido en 1953 y muerto en 1998, que argumentaba en su discurso era un poeta peruano nacido en México, por sus influencias del oracerismo y de quienes se dice inspiraron también a la formación del infrarrealismo. Papasquiaro es conocido por ser fundador, junto a Roberto Bolaño, Ramón Méndez, Bruno Montaigne, Rubén Medina, José Vicente Anaya, José Rosas Rivero, Cuauhtémoc Méndez y Guadalupe Ochoa, entre otros, del movimiento poético infrarrealista, creado en 1975 como una alternativa de vanguardia y ruptura con la cultura oficial del momento. Mario Santiago fue el que mejor encarnó la propuesta del movimiento con el poema tan emblemático como Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger. Texto incluido en la antología de Los muchachos desnudos bajo el arco iris de fuego, publicado en 1976, y que contiene un prólogo poema de Efraín Huerta. Papasquiaro se ufanaba de este prólogo, donde es mencionado por el cocodrilo Mario en el Camino de Santiago. Aunque el infrarrealismo se fundó en 1975, Mario solo había publicado en hojas sueltas, revistas y periódicos. Luego vinieron dos antologías. Después de 20 años de haber andado en diversos países y regresado a Chilangolandia, publicará Beso Eterno y un año más tarde Aullido de Cisne. Este detalle para algunos críticos refiere a que no tenía nada que publicar e incluso, aunque se dice que escribió más de 2000 poemas, uno de esos libros no es más que un poemario con 10 textos. Otros señalan que el sello editorial era propio, una editorial independiente llamada Al Este del Paraíso, creada a partir de que a nadie le interesaba publicarlo por su condición de poeta lumpen, aguerrido y revoltoso, que solo ocasionaba broncas, aunque ya en su manifiesto infra proclama la creación de modos de publicación independiente. Mario Santiago Papasquiaro era para muchos un poeta aniquilado, aferrado a no morir y permanecer. Cuando decidimos sumarnos a las editoriales cartoneras con nuestra editorial La Rueda, este personaje tuvo que ver colateralmente con el proyecto. Un espécimen contracultural, un antihéroe del mundo literario, un poeta underground visible. Incluso me era familiar. Mi comadre Azucena Méndez me había prestado un libro de Bolaño, con la advertencia de «Te va a gustar, esos pachecos se parecen a ustedes». Y sí, un día después de hacer los contactos y ajustes improvisados y yaceando, nos reunimos en el Centro Cultural Mixcoacali con Raúl Silva de La Ratona Cartonera, muchos compas. Hubo música, chelas, tequila, hasta poesía y madrazos. Anduvieron locotropos como Raúl Ramírez, el Tili, Ricardo Castillo, el Seis, Adriana Leal, su servilleta, Gerardo Enciso, Cristos, Iván Antillón, Dalmiro García, Lorena Baker, el Sammy Barba, Fer Zaragoza, y aunque faltaron otros, festejamos la edición cartonera de Respiración del Laberinto, una antología póstuma que viera por primera vez su luz en el 2008 gracias a la iniciativa de Raúl Silva, quien propuso un proyecto de coedición simultánea en 8 editoriales cartoneras del ámbito latinoamericano, donde cada edición incluía un prólogo distinto y cuyo autor fue invitado por su cercanía personal o literaria con Papasquiaro. Pedro Damián y José Antonio Suárez la cartonera de México. Bruno Montaigne, Amenita Cartonera, Chile. Juan Villoro, Gigi Jambo, Paraguay. Tulio Mora, Sarita Cartonera, Perú. Diana Bellesi, Eloísa Cartonera, Argentina. Homero Carviano, Yerba Cartonera, Bolivia. Camila Dovalle, Dulcinea Cartonera, Brasil. Y es precisamente en este ámbito donde la obra de Mario Santiago Papasquiaro, seudónimo artístico de José Alfredo Sendejas Pineda, ha alcanzado verdadera repercusión y eco. Sus atributos salieron a relucir, buenos o malos, según sea su inmoralidad. Debido a la polvareda que levantó la novela de los detectives salvajes, aquel que era un personaje de ficción, Ulises Lima, pasó a ser Mario Santiago Papasquiaro. Algo sucedió en la escena literaria o poética del rancho, y no todos, ni muchos tampoco, solo algunos, quisimos leer algo de la obra críptica de este sujeto, que en la vida había publicado dos títulos, Beso Eterno en el 95 y Aullido del Cisne en el 96. Aunque había sido antologado en Pájaro de Calor y Muchachos Desnudos Bajo el Arcoíris de Fuego, donde publicara el poema emblemático Infra a manera de Allen Ginsberg. 2 años después, Tira el Arpa. Pero antes de colgar la pluma, su compa y camarada, desde el otro lado del charco, le manda una misiva donde le comenta que en la novela que está escribiendo, él es Ulises Lima. Desgraciadamente para Mario, no puede echarse ese trompo a luña porque le hubiera dado mucha contentura, se hubiera inflado de ego y restregado en la jeta de los no muchos no santos, tan inmerecido homenaje. Sin embargo, en la capirucha las aguas se movían y salían a relucir muchos chompiras de tan ilustre poeta, que al igual que él eran retratados en la narrativa de los detectives y querían gozar de esa dulce amargura de la fama de otro, parafraseando al sujeto. Pareciera que se sacó la lotería o que se ganó la presidencia municipal de la poesía. Todos querían salir en la foto. El poeta que había estado insistiendo por salir de las catacumbas del olvido, de los escombros de la literatura, resucita y deja de ser invisible. ¿Ya para qué? Para dar pie a otros escritores después de 30 o 40 años y salir a flote, para chocar contra el muro, para cuantificar y resarcir los daños, para exhibir a los otros, para nada. Alguien pensó, Gabriel Said, que pudiera ser un truco de mercadotecnia y Roberto Bolaños vendería su novela como pan caliente en México, para continuar el enfrentamiento. Póngase usted a pensar, ¿provocaría la continuidad de la vanguardia infra? ¿Le daría fuerza a su compa y lo elevaría a los altares de la poesía? Mario Santiago Papasquiaro y Roberto, junto con otros carnales que crearon el movimiento infrarrealista, unos dicen que inspirados en los estridentistas, otros que en el cocodrilo, hay reservas de carácter antipasiano, pero más coinciden que contra el establishment de la poesía mexicana, que pareciera es lo mismo. La poesía de Mario no es convencional ni correcta, al contrario, su lírica es ruda, irritante, incómoda, es como tener un grano en el culo. Es transgresora, inconforme, marginal, rebelde, contestataria. Mario se diferenciaba, no mucho del grupo, pero se diferenciaba por su arrojo, su valemadrismo a ultranza y su necedad. Tenía dotes de líder y se pasaba de infra, se creía el infra mayor. Varios compas coinciden en que llegaba al hartazgo. Había quienes no lo soportaban. Algunos se fueron desafanando, otros tomaron distancia. Conocí en Tepas, Nayarit, a un compa conocido como El Venado, Bernardo. Él decía que en realidad el único infrarrealista era el mismo Mario Santiago. Decía, el poeta Mario Santiago Papasquiaro es el poeta infra por antonomancia. escribe como vive, es decir, poetiza sus vivencias. Él era el infra, el sujeto actor poético. Se cita, o lo cito más bien, lo cito por él mismo, estas frases o versos: el verdadero poeta es el que siempre se está abandonando. Se puede ser si puede ser leyenda, ¿para qué ser fosa común? El poeta es el géiser de su propio ser, mi único evangelio, el apocalipsis. En su lectura toparemos con una galaxia existencial vinculada con los excesos. Hay literatura por todas partes. En cualquier momento acontece un poema, decía. Por ejemplo, ese aleteo de moscas afónicas sobre un envoltorio que nadie acierta a descifrar. ¿Cuánto tiene de basura y cuánto de milagro? Hay quien lo considera un poeta holístico. De manera arbitraria, es sublime o grotesco. Se va del oculto a lo pedestre, siempre con un dejo de ironía y malestar. Retoma a actores del mundo de la farándula, de la cultura y creadores del arte. En su galería referencial, que utiliza como epígrafes, referencias o anotaciones, incluso dedicatorias, nos encontramos con Houdini, Akira Kurosawa, Gagarín, El Paz Olivares, Jorge Negrete, Javier Solís, Girondo, Vallejo, este me gustó un chingo, Omar Cayán, Pier Paolo Pasolini, Pierre Mondrian, Alexander von Humboldt, Joan Miró, Pablo Picasso, Miguel Ángel, Antonioni, Wagner, Jim Morrison, Chagall, Burroughs, Los Simpson, nada, no es cierto, no. También cuelgan de su poesía trofeos como Marx, Kant, Nietzsche, Heidegger. En su parcela poética encontramos humor mexicano, ese color patrio del lenguaje coloquial, a veces burdo, pero con cargas filosóficas como los dichos populares, los refranes tocados o intervenidos, el albur como retórica literaria y frases sueltas deconstruidas por los parroquianos de alguna pulcata, cantina, café o bar. En algunas entrevistas confesó haber pertenecido al Partido Comunista Mexica y haber sido líder estudiantil. Participó en marchas y otras actividades políticas. Después de desafanarse, se pronunció como anarquista. Reconoce a Flores Magón, a Revueltas y a Efraín Huerta como sus tutores literarios, grandes influencias para su visión literaria. Sin duda, su militancia política, su visión social, el encarnizamiento de los hechos violentos que sacudieron a México a finales de los 60s y principios de los 70s es elemental para entender la visión particular del poeta, su forma de concebir el mundo, la poesía y el acto creativo. El personaje curiosamente se convierte en un autor de los llamados de culto, underground. Será referente de la literatura alternativa. Su figura se convertirá en parte de una institución como en las que él no estaba de acuerdo. Paradoja, gacha. Gacha para joda. Pero de igual forma, para los buscadores de literatura fuera de línea, outsider, ruda o subterránea, se recrea un ser mítico controversial a futuro. Locotropía o tropología sería mi aportación a la retórica o formas literarias que se encuentran en la lectura de sus poemas. Quiero decir que cuando uno se topa con un verso o una línea del autor donde señala a otro, es preferible tener un antecedente o ir de inmediato al tumbaburros. Mario, ya lo dije, tiene bastantes invitados en su poética. También se encuentra uno con aliteraciones, anáforas, hipérboles, etc. Y la que más me gusta es la metáfora ranchera. El sello que lo va a llevar al panteón de los poetas será el uso del ampersand por la Y griega o por la Y, al igual que el uso del signo del número uno para implantar y no escribir un o una, y desde luego el uso de guiones o diagonales para no usar puntos. Poeta callejero, poeta lumpen. Sin falla la práctica de la poiexis del sujeto es terriblemente callejera. Encontraremos en su escritura imágenes que refieren parques, cafés, avenidas, andanzas, pulquerías, paisaje urbano pacheco, callejones, barrio bravo, personajes y harto clamor popular. Actúa y escribe delirante como la ciudad, palpita la ciudad y la describe en sus versos, cartografea el distro, defectuoso, la Ciudad de México, todos los rincones por los que transita recolectando sus visiones. Se dice que anotaba, escribía en cualquier espacio posible. Esto lo asemeja con el pájaro que canta y canta y canta y canta, pero en sus plaquetas que publicó en vivo, Beso Eterno y Viuda de Cisne, nos presenta al que canta y baila. Su lectura no deja indiferente. Su lectura no deja indiferente al cliente inquieto por la extrema riqueza de su universo poético, conformado a partir de su propia vivencia, y que da cuenta de un mundo desquiciado e irremediablemente postmoderno. Eso sería lo que me tocó. Lo que tocó. Bienvenidos, ya acabamos, pero pueden dar opiniones, intervenir o preguntar. Yo creo que, bueno, vamos a ver si alguno de ustedes tiene algún comentario, tiene alguna pregunta que hacerle a Fong con respecto al tema, a Mario Santiago Papasquiara. No. Bueno, buenas noches, bienvenidos. El tema a los que van llegando es instrucciones para leer a MSP, que bueno, tiene que ver con este movimiento de 1975 que inicia el infrarrealismo, pero específicamente de un autor un protagonista de ese movimiento de los infrarrealistas, que es Mario Santiago Papasquiaro. Por eso se dice instrucciones para leer a MSP. Entonces, así tituló Sergio Fon esta ponencia. Bueno, ya va terminando, pero la tiene por ahí escrita, vi que sí hizo bien su tarea. No, pues gracias a Sergio Fom. Sí, vamos a ver la manera de pasarla. De todos modos, está el audio para los que nos están siguiendo por internet en radiocartón.com. Ahí se está grabando. Y pues bueno, no sé, Jacobo, si alguien ya tenga algún comentario por la red, pero por lo pronto ya se abre ya las preguntas, comentarios sobre este tema de que de alguna manera a mí estuve haciendo algunos apuntes, algunas cosas que no sabía sobre Mario Santiago. Sabemos que su nombre era José Alfredo Sendejas, y bueno, a mí lo que me llama la atención es que qué hubiera pasado si Sergio, pero también ustedes, si Roberto Bolaños no hubiera publicado esa novela de los detectives salvajes, porque yo creo que fue un parteaguas para Sergio. ¿Qué hubiera pasado si Roberto Bolaños no hubiera publicado los detectives salvajes? O sea, no se hubiera conocido tanto los infras, o porque sí estuvieron desaparecidos. O sea, además de que fue un movimiento muy breve de tres años más o menos, del 75 al 78, por ahí así. Entonces, ¿qué hubiera pasado, Sergio? ¿Qué onda? Porque sí se dio, esa novela marcó, o sea, dio a conocer a mucho, sobre todo a este movimiento. Incluso lo nombra, ¿no? Como un movimiento, no como los infras, le dice otra cosa, ¿no? Otro nombre le pone. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado, Sergio? ¿No? Ah, y bueno, esa es ya mi primera pregunta. Y pues Marco Antonio Gabriel ya nos está escuchando por radiocartón.com, ahí nos manda un saludo y dice vientos, ¿no? También, Tucita Briones, abrazos inmensos, el grupo Radio Cartón también, al grupo y a Radio Cartón. Y también Irma León nos está escuchando aquí presentes y nos manda saludos. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasaría si no hubiera estado esa novela o qué onda? Sí marcó, ¿no?, esa novela para dar a conocer este momento. Bueno, la raza que se dedica a esto del estudio y ya ves que siempre hay gente que es pues contraria, ¿no? Hay quienes están abonan a favor, hay quienes abonan en contra. Y en realidad creo que sí fue un parteaguas la novela de Mario Santiago Papasquia, digo de Roberto Bolaño, y no creo que en el mundo, pues, pero aquí en México, como los escritores que estaban ahí en torno al infrarrealismo estaban vivos, aunque ya también estaban así como menguados, ¿no? También sabemos que quienes habían estado en un inicio se habían deslindado o desafanado del proyecto como movimiento literario y solo quedaban unos y medios dispersos, ¿no? Seguían escribiendo y esto tenía que ver más en el sentido personal de cada uno de los autores y Mario pues había publicado el libro de Beso Eterno, o sea, en el 75 es la, digamos, se instaura de alguna manera el movimiento infrarrealista y 20 años después o 21 años después publica su primer libro, que es un poemario de 10 textos, ¿no? Y al siguiente año publica lo que es El Aullido del Cisne, pero él sí seguía o continuaba con la labor del infrarrealismo. Él llegó aquí a la FIL, ¿no? A presentar el libro de Aullido del Cisne, ¿no? O sea, igual pues como todos los poetas subterráneos, underground, pues tienen un público pequeño, ¿no? Generalmente somos los compas, pero el boom de esta novela, que también se extendió en España, en América Latina, pues lo puso en escena, ¿no? Nuevamente a Mario, ¿no? Y a recapitular todo el pasado, incluso como se menciona por ahí, sabemos que hay una foto, ¿no? Donde ha servido de portada y muchas cosas donde están supuestamente los infras, ¿no? Y que pues todos quieren un pedazo de esa fama, ¿no? Que curiosamente también es como pensarle si realmente no se hubiera publicado la novela o este vato hubiera hecho una novela donde solamente estuviera un personaje y no los demás, o sea, todo esto, que creo que sí es como parte de, no sé si realmente lo pensaron o no, esto de hacerlo así como para tener un extra en la mercadotecnia y decir, pues no, ahí sale fulano, sale perengano, mira lo que estaban. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, eso de que comento ahí que mi comadre me ha dicho, ahí le va la novela, ¿no? Léalas. Estos pachecos son igual que ustedes, ¿no? Y se me hizo muy loco porque sí, ¿no? Cuando yo lo empiezo a leer, yo me empiezo a acordar de poetas de aquí de Guanatos que sí tuvieron un nexo, ¿no? ¿Te acuerdas también del maestro Javier Córdoba que mencionaba a Enrique Macías y a Eusebio Rubalcaba como, no sé, como poetas infras de Guanatos, pero que pues también aquí conocimos a muchos otros como Gabriel Figueroa, alias El Gal, ¿no? Personajes como Raúl Ramírez, Lalo Quimixto, ¿no? De hecho, en una ocasión nos tocó participar ahí en la Plaza de Santo Domingo a Lalo Quimixto, a Jesús Medina y a mí, y por ahí apareció el personaje de Mario Santiago y leyó un poema, ¿no? Ahí en uno de esos eventos que se conmemoraba el temblor del 85, ¿no? Y pues creo que es algo así, pues interesante, ¿no? Que la novela sí haya dado ese resultado, ¿no? Que incluso movió, ¿no? Movió a los investigadores, a lo mejor muchos de los escritores ya ni escribían y dije, ¡oh, otra vez!, ¿no? No sé, ¿no? Y de repente salieron otros. Yo cuando empiezo a leer a Mario Santiago sí busco más cosas, por ejemplo, en la red o en otros lugares, y había muy poca información. O sea, pero después de lo que hacen los cartoneros, empieza a fluir, también se publica el libro de Jeta de Santo, ¿no? Que es una antología muy grande y Arte y Basura, ¿no? Y otros, ¿no? A ver, voy a pasarme. No, es que estamos en la radio. Pues bueno, ya llegamos un poco tarde, pero por esta impuntualidad que nos caracteriza, y sabiendo de que el tema es cómo leer a Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Quisiera preguntar a Sergio Fong. Sergio, ¿qué podría preguntar? ¿De qué manera? ¿Qué particularidades debe tener el lector infrarrealista, en este caso, que es un movimiento que no nos da pues una teoría de cómo escribir infrarrealismo, no, más bien se va conjugando ahí entre los primeros poemas que van escribiendo los primeros infrarrealistas, Bolaño, Papasquiaro, que fue creo que el que más poderosamente escribió poesía para ese movimiento, que lo tacha mucho de no haber escrito una obra en sí, ¿no? Que más bien ser unos revoltosos, como los tildaban los esbirros ahí de Octavio Paz. Entonces, quisiera saber desde tu perspectiva, ¿qué es las particularidades que un lector debe tener para poder, digámoslo así, entre comillas, leer a Mario Santiago Papasquiaro? No sé si Neri quiera comentar algo antes. No, debo comentar algo sobre eso. Es que yo creo que, bueno, de manera personal, no, a veces no es tan necesario leer una obra a partir de una corriente o de una vanguardia, pues. Esa es mi manera de pensar. Y pienso, por ejemplo, en los escritores que estuvieron en los infrarrealistas, y se me vienen a la mente dos autores que también formaron parte, Vicente Anaya y Orlando Guillén, y te quedas así como que, pues, sí, bueno, para mí son poetazos, pues son poetas grandes, los junto con Mario Santiago, son tres poetas muy grandes. Y aquí también nombró otro poeta, Sergio, Bruno Montaigne, que creo que también es Jorge Pimentel. Y Jorge Pimentel, de hecho, ellos dos son chilenos. Creo que chileno y peruano. Sí, es cierto, chileno y peruano. Pero a lo que iba, casi no son leídos aquí en México. Pimentel creo que murió hace poco. O en eso anda. O en eso. Hay un peruano, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, hay. Ese es el maravilloso, yo me iba a ir con cierto amigo a hacer su foco. Está bien, vine a traerla. Le preguntaba sobre un peruano que yo no sabía, que es, bueno, es considerado infrarrealista porque hicieron esta antología de perros, las voces del desierto, algo así, ¿no? Entonces yo vine aquí porque un amigo de Chapala, que es Lauro, me dijo que aquí con Sergio había dejado la antología esta, que por cierto, yo vine una vez antes de vivir aquí en Guadalajara, vine a la FIL, compré el libro, de hecho me lo regaló Antonio Ramos Revillas, que es el editor de la Universidad de Monterrey, y lo perdí, o sea, o me lo robaron, pues, por andar corriendo, porque era el descuento de la UNAM, ¿no?, de 50%. Pero bueno, fíjate que es un autor genial, o sea, fuera, ya como tú bien dices, ¿no?, de que sea infrarrealista, de qué corriente persiga, es una poesía exquisita, maravillosa, es el primer autor que aparece en la antología, y no sé si ustedes sepan quién es un peruano. Bueno, también, ahorita lo que decías para Ahmed, sobre el acercamiento a la obra de este movimiento, existen tres manifiestos infras, en donde Mario Santiago, Roberto Bolaños escriben los primeros, pero son más enfocados a su sentimiento. Pero el tercer manifiesto, que ya está escrito por Vicente Anaya, ya tiene un poco de teoría. A lo mejor ahí puedes ver un poco cuáles eran las características estéticas o de la estructura de los poemas de esta generación, pero es en el tercer manifiesto, en el cual sabemos que José Vicente Anaya, él tenía un poquito más de conocimiento, yo creo, porque era mayor que ellos en edad. Él ya había publicado antes de empezar los infras, él era mayor en edad de ellos, él estuvo del movimiento 68, él tenía otra idea más consciente, más en cuestión de lucha, pues venía del movimiento 68, lo que ellos también hubo, no sé si un mito o lo relacionaron con movimientos sociales, que aunque no creo tanto, aunque el peruano o había infras que sí sufrieron persecución, ¿no?, como el peruano y otros, porque también se relaciona un poco con movimientos sociales, pero no tanto. Yo creo que fue más un movimiento, como decíamos, que duró poco en cuestión de su actividad total, ¿no? Del auge, pero también duró un poco porque era un grupo totalmente como no estaba en contra de la cultura o las mafias culturales o los grupos de cultura, pues estaban totalmente, obviamente Monsiváis y Octavio Paz se encabronaron con ellos y los censuraron. Entonces posiblemente eso retardó que publicaran su obra, ¿no? Entonces a lo mejor hasta influyó en que en algún momento ya no se reunieran o se desapareciera por un momento este movimiento, pero sí, yo creo que en los manifiestos se puede rescatar un poco lo que decías, ¿no? Checarlos, pero sobre todo el tercero de Vicente Anaya, ¿no? Sí, pues en realidad, digo, los manifiestos hablan precisamente de su posición ante la poesía, ¿no? Y yo comentaba esto del así como un juego esto del instructivo, ¿no? Porque puede hacerle daño, ¿no? O sea, de repente el lector puede ser prejuiciado para bien o para mal, ¿no? En la lectura de este tipo de poetas, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante es esta posibilidad que se genera abiertamente para los poetas que en cierto sentido se consideran anti, ¿no? O contra régimen o contra el establishment poético, contra los que de alguna manera mandan en la literatura, en el sentido de Octavio Paz, que se dice que fue una losa que estuvo ahí por muchos años y que lo vemos a nivel micro, ¿no? En las ciudades que no son el DF, vemos que hay grupos culturales y literarios que se agandallan y les llaman capillas, ¿no? En las cuales no pueden entrar personas ajenas a su grupo, y estos otros, ¿no? Pues tienen que buscar la manera de abrirse, ¿no? De encontrar mecanismos. Uno de esos, lo comentaba yo, era que en el manifiesto de Mario Santiago habla de crear, ¿no? Modos de producción de publicaciones independientes, porque pues definitivamente, aparte de que les caía gordo, iba y se les metía a sus recitales, los boicoteaba, les decía que no valían madre, ¿no? O sea, era un grano en el culo, ¿no? Y es difícil vivir con una cosa así, ¿no? Entonces, a mí me tocó, pues, aquí en Guanatos ver en lugares como la Casa de la Palabra y esos pedos, que por cierto tengo un cuento de un amigo que le decíamos el Gal, que se orinaba ahí en sus pinches recitales, ¿no? Y esto como protesta, pues, ¿no? Pero también Mario Santiago sí tiene un estilo, ¿no? Hay un estilo en él donde, por ejemplo, algunas personas que no son de México, pues es difícil entender porque utiliza dichos, refranes, aliteraciones, ¿no? Incluso albures como retórica, ¿no? O como figuras literarias. Y es muy difícil poderle encontrar la imagen, ¿no? O el sentido, porque parecen inconexos, ¿no? Parece que un verso con el otro no tiene nada que ver. Pero ese tipo de cosas son lo que podría yo entender como parte de la fórmula o del instructivo, ¿no? Pero sí, más que otra cosa, me genera un poco también lo que comentaba Israel, esto de que si no se hubiera escrito, pero pienso que ese tipo de personajes o de poetas siempre los ha habido, ¿no? O sea, siempre han estado ahí, ¿no? Esto es como parte de que también te vean en otra parte del mundo, es decir, otros lectores que no seamos nada más los de aquí y entiendan que son buenos poetas, ¿no? Que tienen buena literatura y que representan cierto sector de la población, pero que es muy interesante, ¿no? Porque pues hay de tocho, ¿no? En la literatura de ellos. No sé si alguien más, no sé, Jacobo, si tenemos más comentarios por internet. Tenemos por aquí un comentario de por medio del chat de radiocartón.com, que es de Mara Espinosa, escuchándolos en el área de Monterrey, Nuevo León. Hay unos saludos a Monterrey, Mara Espinosa, por allá nos está escuchando. Y también si tienen alguna pregunta o comentario sobre este movimiento de los años 70 del infrarrealismo, pues bienvenido también a los de que están en el chat de Radio Cartón. Y bueno, no sé si hay alguien más del público quiera comentar algo, preguntar. No sé, adelante. Neri, pues creo que Neri por aquí tiene un comentario. Bueno, yo nada más como para hacer notar algo. O sea, creo que es en los años 70. Es después de la publicación de Poesía en Movimiento de Octavio Paz, que de alguna otra manera hay una, bueno, creo que está mejor aquí, hay una ruptura después de Poesía en Movimiento. No sé, se me vino a la mente porque ya Said ya cuestionaba qué onda, qué era esto de la poesía joven. Y en Asamblea de Poetas Jóvenes es donde se ve reflejado que al final de cuentas la poesía no era una cuestión de las clases altas solamente, o no solamente estaba para como para la clase rica, era de alguna otra manera en las clases bajas se estaba haciendo un movimiento y era un movimiento importante. Y creo, no sé, a partir de los 70s es donde se va a empezar a masificar. Y los infras, pues bueno, a final de cuentas lo están mostrando. Sí, es interesante porque sí, precisamente también cuando, digo, por mencionar a los autores o los escritores de la onda, ¿no? Sí, que también ellos en la narrativa más que en la poesía, ¿no? Que generan este tipo también de visión, ¿no? O de foco, ¿no? Pero curiosamente estos escritores generaron billetes, ¿no? O sea, hubo gente que compró la literatura de la onda y fue interesante, ¿no? Y esto es, digo, para como literatura hecha por jóvenes para jóvenes, ¿no? Pero tal vez la poesía es más difícil, ¿no? Tiene otro tipo de entronques, de recovecos, de formas de pensamiento, ¿no? Que les permite, o más bien no permite tener ese contacto directo con el público lector. Porque es curioso que pensemos en el público lector como una víctima a la cual hay que venderle la literatura, pero así debe ser. No sé de qué otra manera se midan las ventas, ¿no? Pero el éxito. Pero bueno, es que, la mayoría de ellos no vivió de lo que produjeron. No vivieron de ello, o sea, siguieron míseras, o sea, sin lana, hasta que murieron. Así murió Santiago, Mario Santiago, así murió, pues. Y toda su vida fue pues totalmente carente. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de todos ellos, ahí sí voy a excluir a lo mejor a Roberto Bolaños, la mayoría vivió en el underground y murió. Bueno, y los que aún viven siguen en el underground y no vieron en cuestión económica, por llamarlo de alguna manera, ese éxito, porque a ellos no los movía eso. Los movía más bien el ideal, y la segunda este choque contra lo establecido dentro de las letras. Es decir, de alguna otra manera siempre se ha dado, bueno, para hablarlo así, siempre se ha dado grupos de choque, confrontaciones. Si pensamos, por ejemplo, en los contemporáneos, había el grupo de los estridentistas que estaban en choque. Acá lo interesante es que este grupo de choques viene de abajo, traen como esta onda, ¿cómo lo diré? Marginal completamente, se asumen marginales, viven como marginales, y de hecho, o sea, creo que lo único, bueno, no es lo único que buscaban, pero creo que algo que lograron y se mofaban de haberlo logrado es, a final de cuentas, tocarle los huevos al sistema y decir, a final de cuentas, ni te necesito. Y eso estuvo chido, pues, porque crearon una poética al margen y se mantuvieron y así y así vivieron, y así, y los que murieron así murieron. Saco de ahí a Roberto Bolaños porque Roberto Bolaños se cuece aparte. Sí, de hecho, exacto. Sí. De hecho, bueno, a recomendar el texto, el poema de que se llama Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Hegel, de Mario Santiago Papasquiaro, el cual Sergio por aquí nos pasó ya el poema en una versión así muy muy chida. Gracias, Sergio, aquí ya lo tenemos y pues para consultarlo, ¿no? Y bueno, sí es cierto, yo creo que ahorita que mencionaba, pues Roberto Bolaños se tuvo que acercar a la novela para poder ganar, como decía, ¿no? Porque bueno, o poder estar mejor económicamente. Y pero son dos personajes que se complementaban y que se hacían contrapeso, o sea, pues son los más, o los protagonistas, o los que más se habla de estos autores, que ya vimos que hay otros muy buenos, incluso latinoamericanos, pero sí se complementaban y eran el contrapeso totalmente con ideas y formas de vida muy diferentes también, y pero sí, sí hubo esos dos personajes o dos autores o actores de ese movimiento, me parecen importantes al momento de estudiar, ¿no? Estudiar. Hay un poemario, ¿no? Porque obviamente Roberto empezó en la poesía, él lo ha dicho, ¿no? Que es el de los perros románticos, ¿no? Donde describen esas ondas. Yo quiero aclarar algo, o sea, lo que hizo Bolaño no está mal, creo que estuvo bastante bien. Y de hecho sí lo veo yo como una cumbre dentro de la literatura en español. Solo que, ¿cómo lo diré? Lo que a uno le dio para convertirse en leyenda, por llamarlo de alguna manera, es al otro le dio lana, así es. A uno le dio para convertirse en leyenda, a Mario Santiago, y al otro le dio pues para vivir bien sus últimos días. Y estuvo chido, o sea, estuvo bien, al final de cuentas no creo que ninguno de los dos haya abandonado sus ideales. Simplemente las condiciones de vida creo que fueron diferentes y cada quien escogió lo que tenía que escoger, pues, o el camino que tenía que llevar. Y no lo sé, o sea, pues todo mundo puede conocer quién es Roberto Bolaño, pero Mario Santiago, de manera personal, es esa especie de lectura antropológica en el que tú te metes y vas buscando el hallazgo y sabes que ahí lo vas a encontrar, porque ahí está el hallazgo y sus poemas son eso. Y es una bocanada, de alguna otra manera es una bocanada que nos recuerda que en algún momento es bueno cuestionarse cuál es mi posición con respecto a un sistema ya establecido, pues. Sí, eso que comenta Nelly es muy importante, pues, para reconocer en sí la obra de Mario Santiago, ¿no? Que nos referimos a él con un seudónimo que se creó a sí mismo, pues, o contra sí mismo, para no ser una persona visible, ¿no? O tocable, ¿no? Y es muy loco porque en la charla que dio Pavel hablaban precisamente de esto del estilo y la crítica, y luego te das cuenta que hay personajes en la literatura mexicana que son muy buenos críticos para con las obras, y de repente hay críticos que son buenos para esto, pero critican al personaje, al autor, con una moral jodida, que los mexicanos tenemos la moral más jodida del mundo, yo creo, ¿no? Que cada que queremos hacérsela de pedo a alguien, recurrimos a los pinches judíos para cagarle el palo a los demás, ¿no? O sea, y es muy loco que estos cabrones que se van sobre la figura personificada de Mario, no hablen de su poesía, ¿no? Y estén pensando en que si su mamá tenía dinero y le pagaba los viajes, o le conseguía muchachas, o si le daba para que se fuera a bailar o a pistear, ¿no? O sea, el ser humano tiene que sobrevivirla también y tiene que ver cómo la trabaja, ¿no? O sea, hay mitos o generan mitos, ¿no? Incluso se dice que se fue a Israel buscando el amor de su vida y la chingada, o que su mamá le dio para el viaje. E incluso estuvo involucrado en una piedriza, así se dice, que le arrojaron a Echeverría, y de la cual resultó una persecución de brujas, donde algunos de sus compas con los que él participó en apedrear a este presidente, los castigaron en el sentido de tortura, encarcelamiento, y la jefa dispuso mejor que se fuera, ¿no? Parecido a lo que le sucedió a Taibo, ¿no? Pero ese son partes así como de lo que se genera como mitos de estos personajes, ¿no? Y bueno, también no dije sobre este fanzincito, ¿no? De consejos de un discípulo, pues es como parte del cotorreo, que igual si lo quieren leer, pues ahí está, se lo pueden llevar a su casa. Y este poema que fue publicado en Muchachos Desnudos bajo el arco iris de fuego, pues es el poema emblemático, ¿no? Es como el poema fuerte de Mario Santiago. Incluso yo lo trastoqué poquito, porque en el texto que viene en el libro de esta antología, no trae los unos, si viene una, ¿no? Y bueno, ahí trastoqué porque en el libro Jeta de Santo está incluso aumentado el texto, ¿no? Como que ahí tuvo chance de, en algún momento, porque si fue publicado en el 76 por primera vez, pues tuvo chance de darle unas correcciones a algunos de sus textos. Y que pues muy recomendable también el libro de Jeta de Santo, ¿no? Que tuvo que ser publicado en España, ¿no? Curiosamente, digo, algo sucede, ¿no? Pero la idea es que esto también tiene mucho que ver con la poesía beat, ¿no? Creo que está escrito a manera de aullido, ¿no? De Ginsberg, y que pues tiene grandes menciones, ¿no? Por así decirlo, de esta influencia de los beats, ¿no? No sé si aquí entre los asistentes se hagan esta pregunta, quizás si venga este dato en internet o por ahí, el por qué el nombre, ¿no? De infrarrealistas, ¿no? Yo creo porque por lo que hemos estado platicando, que tenía que ver tanto como la condición de cómo estaban viviendo o su forma de sobrevivir, como infras del inframundo, yo creo, y realistas, pues ya en la parte de su contenido de sus textos, ¿no? O sea, entonces a lo mejor tiene que ver el nombre con el texto, con la obra y con la vida de ellos, ¿no? Como personajes. No sé, a lo mejor se me ocurrió eso, porque yo no tengo por ahí quién le habrá puesto el nombre, cómo surgió, por qué, ¿no? Yo no, no, ¿sí? El nombre del infrarrealismo, no me acuerdo, que no sé, está en alguna entrevista a Roberto Bolaño, en un manifiesto, no recuerdo bien, darles el norte ahí, pero sí hablan sobre esta cuestión de la teoría de los agujeros negros. Entonces que bueno, la física teórica decía que existían esos agujeros negros, no se había comprobado, perdón, como actualmente ya está comprobada su existencia. Pero entonces teorizaban que qué era lo que existía atrás, o sea, en el fondo de esos agujeros negros, que como tú sabes, hay algo que se llama velocidad de escape en los agujeros negros, la cual no permite salir ni a la luz. O sea, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y la velocidad de escape de un agujero negro es más fuerte que eso. Entonces, lo que entra ahí no puede salir. Entonces se preguntamos, bueno, ¿qué es lo que existe si... ¿Qué hay en esa parte del universo, del trasfondo, ¿no? De este universo que no conocemos? Y decían, pues es una infrarrealidad. Y de ahí dijeron ellos, bueno, dijeron, pues nosotros vamos a hacer poesía infrarrealista, ¿no? Que está en conjunción con lo que dice esta teoría. Bueno, no, pues bueno, se aclaró el dato de por qué el nombre, ¿no? Y a quién se le ocurrió y todo esto. ¿Algo más que le comentó? A mí me llama la atención lo de la marginalidad y la cuestión de desestabilizar el sistema que se logra en un momento para enfrentarse con gente como Monsiváis o Octavio Paz, que yo los llamo catedráticos, ¿no? Yo recuerdo, no tenía este dato, que estaban basados en aquel tiempo, conocía a Sergio y todo, que un par de veces fuimos varios a las colonias y la gente todavía se suele acordar de ellos. Estaban en las kermeses, en las parroquias y en otra colonia, así. Y inclusive la segunda vez que fuimos, Beatriz Hernández, algo como lo que sería Tepito, algo, la gente iba, le hicieron una comida, pero iba por ellos, por los poetas, por Olga, por los demás, por el Ernesto, y los llevaban a comer a su casa y les compraban 5 o 10 libros ahí para la gente. En esa, yo diría aquí, tenemos una necesidad de salir de la marginalidad, y eso se está retomando también ahorita en, como dicen, los grupos élites que están aquí, que decían que es necesario salir de eso. Hay grupos que romper con todo esto, con las ediciones cartoneras, ¿no? Que surge con esto y se da a conocer. De hombre, en el centro del contexto, ¿no? Hay muchos grupos, pero sí no es una necesidad de la marginalidad. Más bien es una necesidad, yo pienso, que es lo que vinieron a plantear los superrealistas, de que yo tengo la capacidad para darme a conocer. Que ustedes me la estén quitando, un Octavio Paz, un Carlos Monsiváis, es diferente. Igual ahora se daría, ¿no? Digamos, yo quiero aparecer en alguna parte, pero ya la tienes tú agarrada, no sé, el Musa, el André Breton o otros, ¿verdad? Por un decir, o lo que se hace en los ayuntamientos, ¿verdad? Inclusive aquí. Y yo pienso que lo que nos viene a enseñar el surrealismo es cómo defendernos de esto, cómo salir desde nuestra propia intención de que somos poetas, somos artistas. Y como él le decía, tengo un compañero que se iba a orinar ahí cuando hacían unas presentaciones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo y lo que nos enseñaron, la sería. Yo no dije que tengo un compañero que conozco, conocí un compa. Sí. No sé si alguien más quisiera comentar algo. No. Jacobo, no sé si por ahí en el chat nos están comentando, preguntando para seguir con esta charla. No sé, adelante. Bueno, yo creo que no se trata de salir de la marginalidad o de que los otros vean a la marginalidad. Se trata de entender nada más que ahí es, bueno, que posiblemente ahí estemos, y eso debe de tener un peso en nuestra vida, pues. Es decir, a final de cuentas, uno es en el círculo donde se mueve, en el círculo donde está, y le debe de dar peso. Y a final de cuentas, ellos creo que dentro de su marginalidad le daban peso a lo que eran, le daban peso a lo que pensaban. Esa es mi posición, pues. No creo que en ocasiones se trate de salir también en la foto, en la foto oficial. No sé, o sea, veo, está la Liga MX de fútbol y está chida, pero también están chidos los partidos llaneros y se disfrutan. Y a veces al sí se disfrutan. unas pinches raspadotas. Una raspadota. No, y con una caguama, o sea, está chido, porque al final de cuentas es parte de una identidad y se rescata la identidad desde mi punto de vista. Sí, yo creo que también la banda o la gente o el poeta que escribe fuera de grupos, o sea, o que se desprende de las manadas, ¿no? Tiene mucho que decir, ¿no? Y tal vez en el sentido del filtro o la postura o la posición que tengamos nosotros como artistas es precisamente dar a conocer lo que hacemos, ¿no? En el caso de los pintores, pues una exposición, o en los casos de los músicos, pues crear, ¿no? O hacer una tocada, ¿no? En la poesía, pues publicar. Pero siempre, lo decía yo desde que recuerdo, siempre han existido estos tipos de escritores, ¿no? En su tiempo también Arriola y otros, Rulfo, no sé, también estuvieron que estar ahí, en el otro lado. Pero no es que queramos estar con ellos, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, no queremos salir de eso. Yo creo que hay dos palabras muy parecidas y significan diferente, ¿no? Ser marginado a ser marginal es muy diferente, ¿no? Marginal es tener una postura, ¿no? Y ser marginado es cuando te hacen a un lado, ¿no? Y yo creo que no, sí, bueno, en mi caso a mí me interesa más estar al margen de lo que se lleva como institución o como parte de la poesía o de los escritores del gobierno, del Estado, quienes sí reciben un billete y si no lo reciben están a la espera de que les caiga, ¿no? Y que se convierten en eso, en escritores oficiales, ¿no? Que en cierto sentido también hay dos palabras que se parecen y que estas sí significan casi lo mismo, traición y tradición, o tradición y traición, ¿no? Porque si nos detenemos en el sentido del trabajo artístico creativo y en todos los ámbitos, estamos ahí parando la creación, ¿no? En Guanatos, hace 20 y tantos años, un poquito más, que se empezaron a generar los centros culturales o los espacios independientes o los foros artísticos independientes, era porque si tú salías de la Escuela de Artes Plásticas o eras un pintor o eras un músico o eras un poeta, pues no podías participar en los eventos que hacía la universidad o el gobierno y te juntabas con tus compas, rentabas una casita o un lugar y ahí ibas y exhibías tus cuadros, ahí hacías tus conciertos, ahí hacías tus lecturas, ¿no? Y esto se empezó a generar en ese sentido, es decir, no se requería tampoco de un manifiesto, ¿no? Para provocar un movimiento, ¿no? El movimiento siempre ha estado ahí y es mucho mejor estar de este lado que estar maiciado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo también apuesto a eso. De hecho, el ojo de Faitón surge como una actividad independiente. Ayojón. Y que está hecha en los espacios independientes, ¿no? O sea, el ojo de Faitón está patrocinado pues por la editorial o entre nosotros mismos, ¿no? Gracias al apoyo de Neri, gracias a Sergio con el espacio. Pero es eso, para que también se den alternativas en el lado de la marginidad, o en el caso más bien no, del lado independiente. Eso es el objetivo del ojo de Faitón, porque esto se puede hacer. Me decía una asesora de la Universidad de Guadalajara que me dice, le compartí el evento y me dice, órale, ¿de dónde sacaste recursos, no? Yo, pues me hubiera avisado por dónde, ¿no? Pero es que ellos piensan, la academia o pues el gobierno, que necesitamos de ellos y que a fuerzas necesitamos de varo, ¿no? Cuando a veces se pueden hacer las cosas de manera independiente, muy, muy chido, ¿no? Con todos aportando, ¿no? O sea, es uno de los objetivos del ojo de Faitón, ¿no? Yo, bueno, no sé. Yo creo que a lo mejor habrá quien escuche Beca y empiece a babear. Pero no hay bronca. Al final de cuentas, creo que esta onda, que este pedo es un pedo bien, bien, bien individual y bien, bien, honesto con uno, o debería de ser un pedo bien honesto con uno mismo. Entonces, cada quien va a hacer su búsqueda, cada quien va a hacer su búsqueda, y cada quien va a utilizar lo que está a su alrededor como una especie de herramienta para llegar a eso que está buscando. Y me queda claro, o sea, se respeta. Si alguien, no sé, busca becas y se vuelve su modus operandi, pues está bien para él, y qué bueno, se respetan, creo que sí se deben de respetar todas las posturas. De manera personal, bueno, yo nunca he tenido una beca, me gustaría babear, pero también he aprendido que no porque tengan una beca tengo que quitarlos a priori, pues, o descartarlos. Hay cosas que están chidas, hay cosas que no están chidas, y ya es una búsqueda de cada uno, qué le busca. Y creo en ocasiones, como lo comenté en las dos ocasiones que he estado aquí, hay que ver también este pedo no solamente como creador, sino también como lector, y eso se me parece como más rico, pues. Justo como lector, y esa es mi intervención, ¿no? No tiene nada que ver con el dinero, sino justo como lector, más bien. Este tema que no solamente pesa, es una lápida, la imagen, no solo con los infrarrealistas, sino en general, con el artista, bien sea un artista de vanguardia o de otro tipo, ¿no? Y luego, pasa tanto de este lado como del otro lado, ¿no? escuchamos reiteradamente aquí mismo que hablaban pues de algunos autores que es igual, o sea, los leemos y podemos decir, bueno, pues hay algo interesante y sustancial en él, ¿no? Más allá de si estuvo o no con el sistema. Entonces, la misma crítica que cabe a la autorreflexión, ¿no? De la falacia dominen. Ataco a la persona, pero no me voy a la sustancia de la cosa. Y como lector, creo que eso es algo que nos establece una barrera. Yo no escribo, al menos para publicar, leo, y es de verdad bastante pesado cómo ver, o sea, ver que hay mucha gente que deja de leer cosas porque le han dicho que esto es con el sistema, o porque le han dicho que esto no sirve, porque no está en la academia, porque no está en las bibliotecas, entonces esto ustedes no deberían leerlos, ¿no? A mí me pasa muchísimo, sí, yo vengo de un país que está dividido políticamente, entonces la gente no lee una cosa porque es políticamente contraria a tu pensamiento. Y digo, bueno, pero si se trata de construir, entonces tienes que conocer. Y si tu idea, si tú piensas que tu idea está bien basada, pues no hay ningún problema en leer la otra, en todo caso conocer al enemigo, ¿no? Decía. De hecho, bueno, a mí se me vino ahorita a la mente el caso de Rimbaud, que me parece bastante interesante con esta onda. A Rimbaud se le tiende como marginal, como de ruptura, pero todo el mundo lo lee por la figura de Rimbaud y por toda su carga biográfica que está ahí en la obra. Pero no se detiene a ver exactamente qué es lo que están rompiendo. Sí, hay una ruptura, pero ¿qué está rompiendo? Y pues está chido, ¿no? O sea, si lo quieres leer desde ahí. Creo que sí es importante leerlo fuera del prejuicio, fuera de los prejuicios que se dan en los escritores. Y que la vida como tal no siempre tiene que coincidir con el con la obra. Y muy más, no sé, se me viene ahorita a la mente, ahorita que estamos hablando de Papasquiaro y su contrapeso Octavio Paz. Octavio Paz tiene cosas interesantes y muy, ajá, y muy, muy, muy interesante, El arco y la lira, y muy interesante. Obviamente, es que una cosa es la manera en que él se movió en los grandes círculos y otra muy diferente su literatura, sí, es su obra. Mira, y con Borges pasa lo mismo. Y con Borges pasa lo mismo. Pues precisamente cuando, digo, la semana pasada que se hablaba sobre esto de la crítica y el estilo, ¿no? Hay algo que no se menciona, o que no se menciona tal vez por obviedades, pero si vamos más allá del estilo de lo posmoderno, ¿no? Y no bueno, en el sentido del escritor, y no buscamos al lector posmoderno, ¿no? O sea, al lector que tiene que entender que ya hay una discusión, anteriormente decíamos, es que dice en el libro, ¿no? Y ya ahí ya eso era ley, ¿no? O sea, ahora ya puedes poder discutir, caminar por el libro, darle la vuelta, no tomarlo en cuenta, reconstruir, deconstruir, ¿no? O sea, también destruir, o sea, también eso es muy importante, aunque tengamos el prejuicio social, político, de género, de lo que sea, ¿no? También hay que pensar en que el lector tiene esa capacidad de creación o de deconstrucción, ¿no? Fuimos a un cumpleaños y tuvimos como una discusión sobre esto, pero respecto a los clásicos. Yo soy una apasionada por la palabra, por el logos y por tanto por los clásicos, sobre todo griegos y latinos, ¿no? Y entonces hablaba sobre eso y una chica de 15 años que se interesó y me dijo, oye, ¿y cómo hago yo si yo quiero leer filosofía? Entonces alguien interrumpió la conversación y le dijo, no te leas nada de esos clásicos porque esos clásicos son, mira, densos, complejos, aburridísimos. Mejor léete El mundo de Sofía. Digo, bueno, yo sí me leí El mundo de Sofía, está chido, está bien, pero ahí hay una premisa a priori que es pensar que ella no tiene la capacidad de abordar la lectura. Luego, dos, los clásicos los que estamos discutiendo, que específicamente era Platón y algunos diálogos, son súper simples de leer. Cualquier persona puede acceder a eso. Pedro. Y no necesita tener un montón de conocimiento de mitología para poder entenderlos. Entonces, bueno, primero pesa sobre ellos también otra lápida que ya no es de una persona, sino de una cultura. Y decimos, esta cultura es muy compleja, mejor no la leas y vete a lo fácil, ¿no? Pregunta del millón, ¿cómo podemos lograr lectores postmodernos que deconstruyan si no tienen idea de cuáles son los cimientos sobre los cuales se basa este edificio? Entonces, ¿cómo yo puedo deconstruir esto si no me voy a la fuente original? Bueno, yo aquí está muy interesante eso que dice porque, primero, la lectura es una práctica cultural que de alguna manera va a depender de los gustos de cada persona, obviamente. Entonces, es un derecho, es una libertad de leer lo que tú quieras e incluso soltarlo o tirarlo, ya no lo lees. Pues primero, por ser una práctica cultural así de sencillo, ¿no? Ya los gustos de cada quien va a depender. Y qué chido que una chavita, pues es como dices, Platón, si puedes leer a esa niña de 15 años o adolescente de 15 años, pero también, o sea, el hecho de que también nosotros ya, yo ahorita que me vuelvo a enfrentar que estoy coordinando el club de lectura en la prepa 17, son chavitos, pues adolescentes o de 15, 16 años, que veo que ya están leyendo otras cosas que yo leía en la adolescencia. O sea, yo les hablé de Arreola, de otros, y no saben nada de ellos. Están leyendo bestseller, novelas por volúmenes, así. Y está bien, yo los apunté, nunca les voy a decir no lo lean, ¿no? Nunca, porque es como romper con su libertad de esa práctica cultural. Al contrario, yo lo apunté y les dije, ¿de qué se trata? Ay, es que son 4 tomos y yo voy en el segundo. Yo dije, eso nunca les había leído. Y veo los autores, y son escritores, sobre todo norteamericanos, bien jovencillos, de 35 años, 40, que ya tienen sus bestsellers. Pero sabemos que la industria editorial en Estados Unidos es otra forma, ¿no? Entonces, dije, pues está bien, están leyendo, qué chido, y me platicaban de qué se trataba y todo eso. Entonces yo veo que también hay que adaptarse a las nuevas generaciones, ¿no? Pero también, como dices, yo les llevé a Arreola, o sea, no para que lo lean a fuerzas, sino les leí un cuento que los envolví, ¿no? O sea, a través de que envuelvas, a través del texto, ¿no? Y ya conocieron a Arreola, ¿no? Con un cuento que se llama La Mujer Amaestrada, porque fue el 8, el Día de la Mujer, y una mujer amaestrada. O sea, igual, ¿no? O sea, a lo mejor fue el tema, pero ya conocieron a Arreola, que no sabían los chavos de Arreola, ¿no? En la prepa, ¿no? Pero bueno, hay que conocer eso, ¿no? Los gustos de las nuevas generaciones, que yo me estoy dando cuenta que se van por ese tipo de literatura, pero ya les hablas de Arreola, Rulfo, piensan que estás hablando de la prehistoria, ¿no? Pero digo, no, es porque a mí me tocaron en los 90, ¿no? Estamos en los 2000, entonces se me fue el tiempo, ¿no? O sea, entonces, entonces por eso les digo que hay que estar al pendiente. Qué chido que de alguna manera esta chica pues le dio ese placer por ese gusto. Posiblemente tú los acercaste de una manera de enamorarla, ¿no? De enamorarla de Platón. Entonces, es por ahí, ¿no? Y ojalá estas cosas, sí, es necesario, ¿no? Ojalá que esto nada más ocurriera aquí, ¿no? En estas pláticas o cuando yo me encuentro con una niña de 15 años o yo misma cuando me encuentro con otras lecturas, pero no, también ocurre en la academia. Estamos viendo ahorita un curso de retórica en la UDG y sí, o sea, justo de retórica clásica, ¿no? Y el maestro que es egresado de la UNAM desconoce a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, que es un helenista. Un poncho king. Entonces, que para mí, que yo lo descubrí hace muy poco, Alfonso Reyes, muy, muy poquito. Claro que descubrir Alfonso Reyes no es descubrir su obra, porque imagínate, la obra es tan extensa que para conocerla primero y luego para leérsela. Pues quémalo. Pero sí, a mí me fascinó y veo la forma tan simple como plasma una profundidad de conocimiento, ¿no? En específico en este tema de la oratoria, de la retórica, más bien el arte de la palabra y el logos. Y que lo desconociera un mexicano, porque yo soy extranjera, entonces que lo desconociera un mexicano a un autor de esta importancia en su propio país, fue revelador también. Quiere decir que la misma academia segmenta, y no segmenta siempre desde lo mejor, segmenta a veces hasta lo más digerible. Léanse un poquito de esto nada más y ya, ¿no? Entonces parece que sí es un derecho cultural leer, pero desde que se está en la academia hay una ruta trazada y ese sesgo también limita muchas posibilidades a quienes la están estudiando. Yo pienso que aquí tendría que ver mucho la utilización de los intelectuales. ahorita hay un santo desmadre con lo que dijo Vargas Llosa, ¿no? Yo digo, pues a mí me gusta Vargas Llosa, soy de izquierda, pero me gusta Vargas Llosa, me gusta Borges, así. Pero también es muy triste lo que está pasando con la capacidad. Conozco muchos maestros, no, que deberían de asistir aquí en lugar de ir allá. La verdad, en serio. Conozco uno que mandó que le compraran sus libros, los hace mucho tiempo, así, todo fue un desmadre allá, ¿verdad? No me acuerdo, no lo quiero decir porque es mi amigo, ¿verdad? Bueno, estamos platicando de las radios. Nosotros venimos y todo, le decimos, es que esto se debe de ver más. Hay muchas radios por internet. Y yo veía una radio, ¿verdad? Que se captaban, se presentan en un grupo que teníamos, se presentan como catedráticas, como promotoras culturales, y dicen, vamos a tener una lectura, un taller literario. Leyeron el monje que vendió su Ferrari. ¿En serio? ¿Así? ¿Con unas personas así? Que de eso digo, no, yo luego dije, no, hasta aquí. Y sí, en serio, y pueden ver, las revistas, la radio se llama Acrópolis, una cosa. Se les va a leer poesía de otras, todo. Sí. No, sí es cierto, es por radio. Yo les dije muy claro. Después del comercial, sí. Órale. Ahí, bueno, les dije, oigan. Deben de estar tomando en cuenta que en la red también no se hace cultura en todos los ámbitos. Igual que no es lo mismo ver... Sí, es pose totalmente. Sí, pero están haciendo un mal, como dices, porque no te dan opciones, si no te dan opciones a que puedas ver un Reyes, como tú dijiste, porque traen una determinada escuela, etcétera, y esa es la utilización del catedrático, del intelectual, para aterrizar todo esto, ¿verdad? Y es preferible venir a escuchar un ojo de Faetón que aplaudirles a una serie de gentes que van a tener un taller de con el monje, güey. La señora Sara también hace poemas. Y eso es lo que yo entendí, esto viene a esto, porque es lo que entendí, más o menos. Entendí cómo se encuentra esa ruptura para darle nombre a una persona como Mario Santiago. Esas rupturas son las que necesitamos. En determinado momento decirles, esto está mal, este no es un libro. Yo digo... Bueno, leer es cultura, una práctica cultural está bien, pero tal vez algunas de las reflexiones que hacemos aquí no están tanto si está bien o mal leer, o si esto es o no una práctica cultural, eso lo podemos aceptar, sino si lo que se consume en esta práctica cultural de la lectura es o no arte. Y ya ahí entramos en otra cosa, que es algunas de las cosas que estamos discutiendo. No, si es cultural y si es conocimiento, bien, pues si vamos a eso, le damos cualquier cosa, ¿no? Pero estamos hablando de otro asunto. Yo nada más quiero hacer un comentario y a lo mejor una crítica. La primera es, yo creo que los títulos académicos están por los suelos, están exageradamente devaluados. Y la segunda que creo que es, o sea, si necesitamos que alguien nos diga, que un académico nos diga cómo es la vida, cómo se tiene que leer, pues qué hueva. Porque al final de cuentas nosotros tenemos criterio y nosotros tenemos decisión. Y no creo, o sea, no creo. Me puede llegar el académico más cabrón del mundo y no decirme nada, pues. Y hay que aceptar, están devaluados los títulos y no sirven para nada, más que para tener un código, un diploma pegado en la pared y para conseguir a lo mejor un poco de mejor sueldo en la chamba, cuando vives de la academia, y pues nada más. Bueno, ya vamos a ir cerrando el tema, porque está bueno, pero sí, por los tiempos ahorita de la transmisión y todo, y también los que nos están escuchando quisieran participar, pues ya nos salimos un poquito del tema, ya para regresar y cerrando este tema de Mario Santiago Papasquiaro. No sé si Jacobo ya tengan por ahí alguna pregunta para cerrar con las preguntas de los compañeros o los más bien los el público en internet. Y si no, pues bueno, vamos a cerrar ya aquí con los comentarios en cuestión del tema, para ya cerrar el tema de hoy, que estuvo muy, muy interesante ya este movimiento que se llama el Infra con Mario Santiago Papasquiaro. No sé, Sergio, ¿quieres comentarlo para cerrar ya? Sí, pues que hay que leerlo, ¿no? Como todo, me estaba acordando de algo que me dijo Israel ahora que está acomodando la bodega de los libros. allá, que me decía, y esa, o sea, ¿cómo de repente la señora del marido rico tiene un capricho de publicar un libro y pues, ¿no? Le hace su capricho, le publica un libro que definitivamente, ¿no? Y como decimos, asesinos de árboles, ¿no? Pero ecocidas, pero sí la onda es leerlo a Mario. Yo la verdad ahorita ya no puedo con los ojos chidos chinos, pero pues gracias por su asistencia. El sábado va a haber otra charla y pues gracias a el Ojo de Faitón por invitarnos a participar, a Israel y a Neri que están aquí en Guanatos, y a Daro y a Ángel. Sé que hay otras personas en otros lugares, pero pues no los desconozco y ni el nombre me sé, pero ya se los voy a preguntar a Isla. Muchas gracias. Bueno, yo sí te agradezco, Fon, la plática. También agradecer a todos los que estuvieron aquí con sus comentarios, prestando atención a nosotros. Y ya también para cerrar y el comercial, el sábado va a estar Ramiro Lomelí. Creo que es muy interesante lo que él nos puede decir. El tema, bueno, ahorita le voy a pasar el micrófono a Irra para que nos recuerde cuáles son los temas a tratar. Y el siguiente martes, ya antes de salir de vacaciones, también nos va a acompañar Raúl Bañuelos. ¿Sale? A ver, bueno, sí, recordemos que el círculo de estudios son 8 sesiones, ya esta es la quinta sesión. Y pues bueno, agradecer a Sergio porque nos compartió este tema. El próximo sábado es 17, los sábados es más temprano, de 5 a 7, los esperamos aquí de manera presencial o por radiocartón.com. Va a estar Ramiro Lomelí con su tema, o su ponencia, que se llama Poesía en tiempos de risa. O sea, suena muy interesante, ¿no? A lo mejor pienso que tiene que ver con la función de la poesía, no sé, pero la poesía en tiempos de risa. Y luego el martes 20, que es el próximo martes, no se lo pierdan porque va a estar Raúl Bañuelos, con un tema muy bonito que me pareció muy interesante, que es Ernesto Cardenal y Carlos Pellicer, dos cristianismos opuestos, ¿no? Estos dos grandes autores. Entonces va a estar muy interesante. Y cerramos el Ojo de Faitón el 24, en cual más adelante les informamos quién va a estar, que está por confirmarnos, la última sesión ya del Ojo de Faitón, ¿no? Entonces los esperamos aquí. El invitado fantasma. El invitado, el tapado, ¿no? El tapado. El tapado. Entonces, gran sorpresa. Entonces, y el Gatatán y el mascarado. Entonces, bueno, vamos a tener aquí una cuija con Octavio Paz, ¿no? Bueno, vamos a aprender a leer las palabras a través de la cuija. A través de la cuija. Entonces, a lo mejor sí vamos a invocar a Octavio Paz. Tenemos libros cartoneros. Y tenemos libros cartoneros del Aullido del Cisne de Mario Santiago Papasquiaro aquí en La Rueda. Y pues bueno, pues agradecer a todos los asistentes en el público. Todavía ahorita terminamos la transmisión, pero los que estamos aquí todavía hay pan y ahorita nos lo acabamos con otro cafecito antes de que nos corran. Entonces, gracias a los que nos escucharon por radio internet, gracias a Jacobo y a todos los que nos escucharon. Cerramos la transmisión y pues gracias, Sergio, y seguimos en el cotorreo. Gracias a todos.